FM 99.7, Che Barracas. Porque haber cobrado la segunda quincena, la primera quincena de julio, ahora el día martes, nos la percibimos, bueno, el miércoles los compañeros hicimos asamblea, pero la patronal, después de haber liberado la fábrica la semana pasada, que hicimos la toma de 12 días, dictaminó un asueto. Los compañeros hicimos asamblea, en el cual se votó aceptar ese asueto, pero con las condiciones de poder controlar los portones para que no se vacíen, para no correr riesgo de que vacíen la fábrica, ¿no? Claro, que no se lleven las máquinas. Claro, hicimos turnos de rotativos con los compañeros, con delegados, y bueno, se llegó hasta el día miércoles en la asamblea, en la que hicimos asamblea, en la cual la asamblea decidió salir hasta colectora, dispuesto a tratar de cortar la General Paz. Había montado un operativo policial, sabíamos que era medio complicado cortar, pero bueno, en el medio del conflicto, que fue bastante mediático, nos llamó gente del sindicato, o sea, acá lo mismo, claro, diciendo que lo esperemos 24 horas, que se iba a reunir con nosotros, y que después de esa reunión, si sale algo, si no sale nada, bueno, quedábamos libres. Bueno, se aceptó esperar esas 24 horas, pero con la planta tomada. Claro. En ese momento salió una conciliación obligatoria, porque poniéndole un poco más de condimento al conflicto que tenemos, la patronal echa 40 compañeros, o sea, despide 40 compañeros, manda telegrama. Sí. Nosotros sabemos que esto pues, es todo un aprete que hace hacia los compañeros que somos rehenes de la situación, al cortar la General Paz y todo lo que hacemos, porque ellos, ¿qué hacen? Quieren presionar al gobierno que intervenga ante el conflicto, que cobremos los sueldos o el negocio que tienen de tratar de vendérsela a alguien. Entonces, sabemos que los compañeros, estamos tranquilos porque sabemos que es todo parte del juego, de la estrategia que tiene la empresa. Claro. Pero como siempre pagamos el pato, somos los trabajadores, le tocó que los compañeros hayan recibido 40 telegramas. Bueno, la conciliación obligatoria retrotrajo los despidos a Foja Cero. Más allá de eso, el Ministerio garantizó con un acta, con un acuerdo, de la quincena, que se va a hacer cargo de esta quincena. Claro. El tema que todavía no dijo mañana, que hoy, o entre martes, o lunes o martes. Creemos que hasta el martes vamos a seguir acá con la toma, y bueno, tenemos actividades para hacer durante el lapso del fin de semana. Por ejemplo, convocamos a la fábrica, a la gente que la quiere visitar, visita guiada. Hay un festival el domingo, que creo que confirmaron tres bandas, que una era en Las Manos, el Rally, no me acuerdo muy bien. El Rally Valle Nuevo. Sí, exactamente. Y después otra banda más que no me acuerdo bien en este momento, porque yo acabo de llegar de una reunión y bueno, los compañeros ya habían organizado. Claro. Esto va a ser, empieza el domingo al mediodía. Ajá, ¿Y puede ir cualquiera puede ir a esa movida que están organizando? Nosotros la planta la tenemos controlada los trabajadores ahora. Claro. Controlada, ¿qué quiere decir? Todos aquellos compañeros que vengan, que se quieren sumar a la pelea que estamos dando, que quieran participar en alguna actividad o quieran venir a recorrer la fábrica, acá los compañeros hacen tipo una guía, hacen de guía, se muestran los talleres, lo que hacemos, y lo que este gobierno está queriendo dejar de lado, que es la fabricación de vagones, de colectivos, y bueno, un poco para que la opinión pública sepa de lo que del conflicto, de que atrás del conflicto este hay mano de obra calificada, hay 500 familias que están corriendo el riesgo de perder su única fuente, que es los salarios de laburo que hacemos. Sí, y además también digo, en esta, en la línea de lo que decís vos, ¿no? Como te quería preguntar, va, más que nada en esto, ustedes son como un rubro, son una especialización que es bastante importante y está bastante tensionada dentro de la sociedad, que tiene que ver con el transporte, ¿no? Con la problemática del transporte, con cómo vivimos nosotros el transporte día a día, la situación de los vagones, que siempre el Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior y de Transporte ahora, como siempre se jacta de que, bueno, están haciendo un montón de cosas, que esto, que lo otro, pero en realidad, o sea, nosotros ahora, ustedes plantean una situación concreta que quiere decir, bueno, estatización de Enfer y Tatsa para producir y arreglar todos los vagones y todos los, todo lo que son los vagones y los colectivos del transporte público. Claro. Nosotros vemos que esto es estratégico, inclusive para el gobierno, que se estatice, que se restatice, porque esta fábrica era FM, Fabricaciones Militares, que era del Estado, y fraudulentamente en el gobierno de Menem se la vendió a estos tipos, ¿no? Claro. Que durante estos 10 años recibieron subsidios millonarios. Durante estos 10 años nunca controlaron este sistema, y por eso es el déficit que hay hoy en día en el transporte. Y bueno, ante la situación esta, hoy se vieron a querer tratar de arreglar de un día para el otro, vamos a decir, y no se fija en la calidad de la industria nacional que tenemos acá. Y bueno, y hace un negociado, como la hizo Perón en su momento, que fue carne con los ingleses, que fue carne por los ferrocarriles, y bueno, acá es el imperialismo chino haciendo negocio el gobierno este con el imperialismo chino, que es hacer el negocio de los vagones por soja, ¿no? Sí. Algo medio parecido, porque los acuerdos, no entendemos que el gobierno firmó un acuerdo con los chinos para que repare durante 10 años, para que tenga el mantenimiento de los coches estos que van a venir. Sí. Ellos necesitan una fábrica, y como aparentemente el Estado la ve muy, no hace la negativa, porque dice que es medio imposible que se restatice, dice, bueno, van a probar con vendérselo a los chinos. El tema que acá nosotros sabemos que las condiciones van a querer cambiarlas. Acá hay dos cuerpos delegados, tanto de ser como el de Tacha, que sale a pelear por los intereses de los trabajadores, y que durante el lapso de 2 años tenemos causas penales, como por ejemplo robo agravado en banda, por unos papeles que el cuerpo delegado le brindó al juez Bonadeón, la causa de la tragedia de Once. Claro. Siliano estaba quemando papeles, incinerando papeles, nosotros lo sacamos de un volquete, lo guardamos, y cuando hubo el tema que empezó a ser investigado TVA, se trajeron todos los papeles para la fábrica, nosotros nos dimos cuenta de que había algo turbio, y bueno, lo denunciamos. Mediante esta medida, Siliano con sus abogados estuvieron presos durante un mes, Siliano 20 días, y los abogados estuvieron como 3 meses presos por esta situación. Después de eso, vienen por el vuelto, o sea, el cuerpo de delegado, judicializado, como por ejemplo ese, de haber sacado papeles del horno y no nos acusa de haber robado, y bueno, son graves las acusaciones que nos hacen. O sea, nosotros sacamos los papeles del horno para brindarle a la justicia en la irregularidad que estaba cometiendo este tipo. Entonces, hoy nos judicializan por haber hecho ese. Entonces, es medio una paradoja. Claro, sí. Que no se entiende. Y otra cosa más, es que las causas avanzan, no es que no avanza. Claro. Porque vos decís, sí, mirá, me parece una estupidez esto, pero no, avanza. Entonces, sabemos que avanza porque hay un interés también de sacarnos del medio entre los trabajadores y el apriete que quieren hacer para llegar a cabo con su plan. Eso es más o menos lo que nosotros, la perspectiva que vemos con respecto a por qué nos quieren sacar de encima, aparte porque somos democráticos en todo sentido, los compañeros acá, a diferencia de otro conflicto, estamos los 500 trabajadores dispuestos a preservar la fuente de laburo, vamos a pelear por la fuente de trabajo, estamos al pie del cañón para, o sea, defender nuestro derecho, que es laburar, ¿no? Adrián, hay una pregunta. Entonces, ahí, sí. Más que nada, pensando en la situación ahí más general de la propuesta de ustedes, ¿ustedes tuvieron algún tipo de diálogo con el Ministerio del Interior y de Transporte? No, el Ministerio del Interior nos cierra las puertas. Hemos hecho marcha, petitorio, queriendo juntarnos con Randazzo, y solamente lo vimos en una... A Randazzo solamente lo cruzamos en un acto que hizo de los DNI acá en San Martín. Sí. Pero lo nuestro fue, educadamente, le planteamos que teníamos la fábrica a disposición de la sociedad para hacer los vagones y los colectivos. Perfecto. Bueno, y la respuesta fue, tengo un quilombo, lo tengo que arreglar, nada más. Nosotros dijimos, para vos es un quilombo, para nosotros son 500 fuentes de trabajo y atrás hay familias que van a quedar en la calle. Claro. Así que eso fue lo que nos salió a la hora de responderle su respuesta. No, es que es lo que realmente efectivamente ocurre. Digo, son 500 fuentes de trabajo, son 500 familias, la dignidad de trabajar, de ir a trabajar todos los días, tiene todo un montón de connotaciones. Y la última pregunta, ¿y cómo está el ambiente ahí entre los trabajadores? ¿Hay unidad? Es decir, ¿están tan fuertes? Digo... Sí, mirá, nosotros, los trabajadores acá, nos turnamos. Ahora la organización es diferente a la primera toma. Todo es una experiencia dinámica que se construye el día a día. Hay mucha gente de afuera, muchas organizaciones que vienen a ayudar, que hicimos un fondo de huelga. Uh-huh. Que la gente, recibimos mucha solidaridad de afuera, y uh-huh, los compañeros se sienten muy bien con el tema y sorprendidos ante la situación esta. Te cuento algo, por ejemplo, nosotros siempre que había algún tipo de conflicto obrero, salíamos de la fábrica un grupito al apoyo ante cualquier situación de lucha obrera, ¿no? Claro. Y cuando veníamos, nos criticaban los compañeros por que nos decían, vos sos delegado de nosotros, ¿por qué tenés que salir? Claro. Cuando el día de la represión, que salimos el 7 de julio, había muchos compañeros de afuera que nos conocen y que estuvieron al pie del cañón con los compañeros. Y esos mismos compañeros que antes nos criticaban, hoy están diciendo, no hay que permitir que solamente los delegados vayan a la lucha obrera. Acá tenemos que ir la gente, acá tenemos que ir los trabajadores, un grupito de trabajadores, apoyar a los conflictos. O sea que hay un cambio que se nota, se notan los compañeros, el ambiente fraternal acá entre los compañeros, así que nos llevamos bien hasta ahora. Sabemos que está complicado el asunto de la estatización, nuestra lucha, ya que por ahora están poniendo la plata desde el ministerio, pero sabemos que sin trabajo esto se va a cortar, sabemos que en cualquier momento salimos a la calle de vuelta, y que vamos, es muy probable que siga pasando lo que pasó hace dos semanas, con la diferencia que nosotros ya pasamos de tener miedo, ya que esto es nuestra vida. Sí. Acá hay muchos compañeros que están desde hace 30 años en esta fábrica. Imagínate vos que alguien, un compañero que tenga 60, 62 años, que lo echen como un perro de acá, ¿dónde va a conseguir un trabajo? Ya que es una especialidad acá de laburo que no puede salir a reparar otra cosa, porque los trenes, no hay muchos talleres, no es algo común. Tal cual, sí. Entonces, los tipos, o sea, los compañeros te dicen, nosotros estamos jugados, acá tenemos nuestra vida, si nos sacan nuestra vida, acá nos morimos. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir rendido en esta, y vamos a dar hasta la última consecuencia todo lo que podamos dar. Bueno, Adrián, entonces, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que nosotros venimos siguiendo a todo el conflicto, venimos siguiendo el conflicto de ustedes, tratamos de comunicar y de que la gente se entere a través de nuestra radio, y que los conozca también a ustedes, ¿no? Porque muchas veces no se conocen las cosas que pasan, por ahí se dejan muy de fondo. Bueno, hay un conflicto de trabajadores y no se le da mucha bolilla, y es eso, hay un montón de familia detrás, hay un montón de compañeros que es real, es 100% real el conflicto, y la situación es grave. Entonces, por eso nosotros siempre tratamos de por lo menos de hacer que se conozcan las cosas que pasan. Adrián, entonces nos gustaría que vuelvas a convocar al domingo a todos aquellos que se quieran acercar y contar cuáles son las actividades que se están desarrollando. Va a venir la mano de Filippi. Me olvidé de vuelta el Rally Barrenuevo ahora. Sí, va a ser. Y bueno, y otra banda más que no lo sé, pues no hablé con los otros compañeros. Ahí va. Pero la planta mañana va a seguir también tomada, así que todo aquel que se quiera acercar, acá estamos dispuestos a recibirlo. Se hacen ollas populares todos los días. Se hacen visitas guiadas todos los días, los compañeros están en los portones, tomamos mate, hacen torta frita, tenemos que pasar los momentos, y bueno, estamos bancando la parada en los portones y con mucha gente que nos viene a apoyar. La verdad que estamos muy contentos por eso, estamos muy contentos por la gente que da información como ustedes. Así que también gracias por hacer la difusión. Y bueno, nada, gracias, y están todos invitados para poder venir a pasar un momento en la planta, ¿no? Ahí va. Bueno, Adrián, muchas gracias, y bueno, seguimos en contacto y esperemos que se pueda destrabar el conflicto, que puedan levantar la toma, que puedan recibir su salario, y también vamos por la estatización de Enferi Tazza, que es realmente necesario. Bueno, muchas gracias a ustedes. FM 99.7, Chavarracas.